2024 se presentará la reforma 327 de la sesión 25 de 2012, por medio del cual se adoptará la suspensión del proceso convocado por la asistencia del departamento de Ingeniería Eléctrica. Se trata nuevamente sobre dicho consenso y se asegura que sea que continúe el proceso de designación ante el INCAM. Asistieron los 110, dijeron como director, dijeron el director, dijeron que se ocupó representantes profesores, dijeron Pablo Lucas, representantes profesores, doctor Pablo Lucas, representantes profesores, ingeniera María de Natal, representantes profesores, doctor Pablo Lucas, representantes profesores, doctora Edith Iván, representantes profesores, ingeniera Córdoba, representantes de los trabajadores, señorita Andrés Ayer, representantes gentiles, y el profesor Rafa, representantes gentiles. Además, pusieron con voto en la presente decisión, además de que nada, se presenta la Ponce, Pablo Zapater, presidente de la GT, presidente de esta Unión, presidente de la GT, así también la señora María José Arrasta de los Díaz, administrador. Dado la presencia de la Quito, decidieron representando las agencias del Consejo Politécnico el 29 de noviembre del año 2011. La presente opción del Consejo Politécnico de la Iglesia para la fecha sin información del Consejo Politécnico. Comuníquese y publíquese y quiera confundir a Ramón, presidente del Consejo Politécnico, José Filipo, abogado de la empresa, secretario general. De votaciones, sí. En el punto 2, yo creo que es importante indicar cómo fue la votación en esa resolución, en la 330. Pues yo creo que ahí se resuelve por unanimidad lo que es el director interno, porque fue el consenso de todos. ¿Usted se pone la votación solamente cuando unánime se dirige? No, no hay acuerdo, vamos a la votación. ¿Qué quiere que son unánimes? No, no se puede nada. ¿Cuál es la votación? Pues, es la misma. ¿Cuál es la votación? ¿Cuál es la un ratito, yo me abstengo en el acta y está aprobada. Usted dice que no estaban de acuerdo, si quiere conseguir la atención de la señora Cueva. Quito, 27 de noviembre del 11, oficio por KS 07-2011-3, señor Guillermo Espinosa, director de la Policía Nacional presente de mi consideración. La Junta Electoral para el proceso electoral de la elección de dos representantes de los estudiantes del Consejo Politécnico y tres representantes de los estudiantes del Consejo Académico en la sesión del 7 de noviembre de 2011 resolvió realizar la siguiente consulta al Consejo Politécnico. En el artículo 33 del inciso E del Reglamento General de Elecciones se establece textualmente lo siguiente: a veces existen al menos 15 créditos de materias en el periodo electivo inmediatamente anterior y no haber reprobado en más de ninguna materia en dicho periodo. Esto en otra parte se contrapone con el inciso G que señala textualmente no haber reprobado ninguna materia en la carrera correspondiente. La Junta Electoral para evitar interpretaciones o aplicaciones que no correspondan al espíritu de la ley y no se contrapongan con lo establecido en la reforma de resolución 386 del Consejo Politécnico en sesión del 6 de noviembre de 2010, solicita que se establezca la aclaración correspondiente para una debida aplicación. Por la favorable atención a este pedido, reciba agradecimiento atentamente y Jerónimo Mario Barro, presidente de la Junta Electoral. Bueno, yo creo que lo único que hay que es que tiene que aplicarse el literaje. ¿Qué? Pero en el que está aprobado, ¿cómo están ambos literales? Yo presenté esa contradicción. Porque son contradictorios. Obviamente el uno es... contradictorio, la mitad aquí, el G es general y el otro es muy específico. ¿Entonces qué es general? No, creo que porque se contrapone. No tiene ninguna aprobación y no tiene carrera. De hecho, tampoco tiene que ser este anterior. No, pero podría darse de que efectivamente no haya perdido el este... y haya perdido un otro semestre de la carrera, lo cual invalida. Es justo la discusión que teníamos aquí, que yo creo que... No es cierto. No debería quedar la discusión, por así les digo. Ojalá de lo que rige el traje. ¿Cuál es? ¿Cuál artículo? En el 33, en las discusiones entre el literal G y el literal E. E. Fue contradictorio. E y el G. Me abstengo. ¿Está claro? recibí en la oficina de comunicación, creo que los otros colegas de consejo no recibieron, esa es la preocupación, porque no, no sí, tienen. No, a mí me llegaron la oficina, entonces, y la había leído. Y el tema es para sí, no sé si tal vez la puede llegar a la oficina, aquí hay una firma, se la asigna. Aquí el tiene, tiene ahí. ¿Qué venga a ver quién escribe? Bueno, aquí está escrito el doctor, ¿no? Ya. Pero yo no. Entonces yo me abstengo porque no conozco. Una con las dos abstenciones se puede adaptar en el sentido que se dijo que a ver, nosotros lo teníamos a continuación. La reporta. Ahí nosotros nos habíamos quedado. Bueno, aquí hay una. Artículo 22. Ah, bueno, eso también. Esta es la tercera. Aceptada. Las bases, como están las bases de esta comunicación del Instituto Geofísico. Memorando de G 728-2011, para Guillermo Ramón, rector de la TED, el señor Boyete, jefe del Departamento de Física. Asunto sobre estudio de autorización para contratación de conexión satelital, proyectos en ASI. Fecha 7/2011. Por medio me dijo usted y por intermedio suyo al Consejo Politécnico con el fin de estudiar la autorización. Con el fin de estudiar la autorización para la contratación de conexión satelital, con el fin de implementar la red de transmisión BCAT, que nos permitirá el acceso a las estaciones del proyecto SENACI PIN 08 EPNGO 0001, que no cuenta con ningún tipo de infraestructura de telecomunicaciones. Para lo cual, apunto al presente la certificación presupuestaria número 247, emitida por la planadora administrativa financiera con un presupuesto referencial de $400,000. Esta acción se realizará con fondos de aportes SENACI del proyecto Fortalecimiento del Instituto Geofísico, Ampliación y Modernización del Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología, Programa Nacional de Sismología y Vulcanología. Es necesario indicar que el proceso de admisión será realizado por el ejecutora del Instituto Geofísico hasta su condición atentamente, y yo lo digo, ya que es jefe del Departamento de Geofísico. Muchas gracias. Entonces, en este caso, es para el proyecto señalado del instituto que se hace con fondos de la CNCI, ¿no? Aunque sea en modificaciones semisantales, no ha sido tecnología. Entonces, el proyecto consiste en el último término en ampliar la red, ¿no? Y modernizarla. Entonces, ahora quieren hacer por conexión satelital toda la recepción de datos. Y para eso, pues, van a adquirir esta red de transmisión BSAT. Con un presupuesto potencial de $480,000 y piden autorización del Consejo para iniciar el proceso de adquisición. ¿Estarían de acuerdo? Sí, ¿no? Además creo que está justificado en la parte de la sí. De acuerdo. Si quieren saltar, digamos, todo preso del mismo reglamento de una eso sería conveniente leer desde claro, yo creo que ya a lo largo del reglamento quién tratar. Yo creo que revisemos esas comunicaciones. Leamos por lo menos las comunicaciones y ahí seguimos. Memorando SCAD 2011-826, Pancho Alfonso Espinosa, rector presidente del Consejo Politécnico, Miguel Giovanni Ambrosio, de Nuevas Fuerzas Iniciativas, asunto del reglamento de presidencia del departamento, Quito, 2011. Por su intermedio, me permito presentar al Consejo Politécnico los inconvenientes que se han planteado en la aplicación del reglamento para la designación de jefes del Departamento de la Facultad de Ciencias Administrativas, así como sugerencias para superarlas. 1. En la asamblea convocada para la consulta de los profesores se manifestó que en el estatuto del PN que está vigente, el jefe del departamento se elige y no se designa. Se manifestó también que en la ley de la educación superior Rueda no se contempla explícitamente al jefe del departamento como autoridad que debe ser designada. 2. Si bien se presentó una terna, existió primero el pedido y luego las amenazas para que el decano designe a uno de los profesores propuestos. En otras palabras, pretendió un grupo de profesores disfrazar una elección con una supuesta designación. Con base a lo que en la facultad de reglamento de función designó un profesor de la terna, decidiendo casi inmediatamente la renuncia del profesor designado. 3. La tradición democrática de elegir a otro departamento choca con el reglamento y genera un ambiente de confrontación pues se piensa que es mexicano quien solamente asume funciones autoritarias y quita el derecho del profesor a ser legítimo. Ante estas circunstancias me permito sugerir, 1. Al final del artículo 53 de la LOE se indica, se entiende en prueba académica los cargos de decano o decano de similar jerarquía. Se debería explicitar entonces si el jefe de departamento tiene similar jerarquía que el decano o su decano. De considerar que no, debería mantenerse la elección y no la designación. 2. En caso de que la decisión sea que el departamento sea designado, propongo que la designación la realice un organismo colegiado, consejo de facultad y no al decano. 3. Los requisitos para el departamento deben ser exactamente los que contempla el artículo 54 de la LOE. Esto quiere decir que es suficiente que tenga el grado académico de maestría y doctor, pues si pertenece al departamento, de hecho, colabora con los objetivos de seguridad. Por último, permito informar que el departamento designé presentó su renuncia y creo iniciar un nuevo proceso de asignación. Espero una respuesta del Consejo Politécnico respecto a las sugerencias presentadas. Requiero una respuesta clara respecto a si debo convocar inmediatamente una asamblea de profesores para realizar la consulta o tengo la autorización para esperar modificaciones al reglamento. Atentamente, señora Verónica Rocio, de la Facultad de Ciencias Administrativas. Quito, 7 de noviembre de 2011, señor Ingeniero Alfonso Espinosa, presidente del Consejo Politécnico, señor Ingeniero del Consejo Politécnico presente. En las consideraciones, los demás firmados profesores del Departamento de Ciencias Administrativas, amparado en el artículo 66, número 23 de la Constitución, se nos garantiza el derecho de dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las utilidades y a recibir atención y respuestas privadas, nos dirigimos al Consejo Politécnico para expresar lo siguiente. 1. El estatuto vigente no le concede al jefe de departamento igual jerarquía que al decano y al subdecano, por lo que no se puede aplicar el artículo 53 de la LOE, es decir, no debería ser designado como dispone el reglamento para designación de jefes de departamento. 2. El estatuto vigente no establece los mecanismos para designación de jefes de departamento, conforme a lo normado en el artículo 53 de la LOE y en el artículo 2 del reglamento general de la Ley Orgánica de Educación Superior. 3. En el supuesto no consentido de que se pudiese designar jefes de departamento, el reglamento para el efecto debería considerar los méritos mencionados en el artículo 54 de la LOE, lo que no ocurre en el reglamento que se pretende aplicar. 4. El reglamento para designación de jefe de departamento determina que los jefes de departamento son autoridades de libre remoción, concepción de jerarquía académica vertical, que pretende que exista afinidad en el ambiente universitario, donde lo que se busca es la discrepancia como fuente de generación de conocimiento, y es por tanto necesario fomentar la actitud crítica sustentada en la razón, que es la única garantía para ejercer la libertad que nos da la autonomía universitaria responsable. 5. El reglamento para designación de jefe de departamento asume solo algunos artículos de la LOE y genera dudas de la aplicación. 6. Como ya se ha demostrado en algunos casos, en los casos en los que se ha postulado aplicar el reglamento para la designación de jefes de departamento, su ambigüedad ha permitido una aplicación discrecional de lo dispuesto por parte de los decanos. 7. El Consejo Politécnico ha reconocido que aplicando este reglamento ha causado dificultades en varios departamentos de la EPM en coordinación. Y por este motivo, que se discute el Consejo Politécnico las reformas que eliminen las oportunidades. Con esta razón, nos detiene el Consejo Politécnico para solicitar. 1. Se suspende la aplicación del reglamento para designación de jefes del departamento hasta que el Consejo Politécnico realice la discusión e introduzca las reformas necesarias en el ámbito de la elección vigente. 2. Que se suspendan las convocatorias de las consultas para designar nuevos jefes del departamento hasta tanto que continúen en función de los jefes elegidos con la reglamentación anterior y con el estatuto vigente. 3. Que se sin efecto cualquier proceso de designación de jefes del departamento que haya sido realizada por el reglamento que está revisándose por no ajustarse plenamente al espíritu de la ley vigente. A la espera de que el Consejo Politécnico sensible a las demandas democráticas de los profesores del Departamento de Ciencias Administrativas discute y acoja nuestro planteamiento, nos suscriptimos. Atentamente, firmados docentes. Solicito que se lea también esta comunicación del Departamento de Geología. ¿Qué es el referente? Hace 15 días. El Consejo Departamento de Tecnología, considerando que el reglamento de asignación de jefe de departamento como el que está nombrando hecho autoridades académicas, no es un estatuto aún aprobado. El chico de la democracia más allá de lo que establece la ley, al establecer que el jefe de departamento será de libre remoción y designado por una unidad unipersonal. Permite un necesario margen de discrecionalidad por parte del decano al conformar el estado de profesores que pueden conformar la terna para la sección de jefe de departamento y no es clara la forma como la asamblea de profesores dirige la terna. Ha causado dificultades e inquietudes necesarias en los departamentos donde se ha designado o querido designar a sus jefes. Está contra el espíritu de la LOE, pues si bien restringe la democracia en el proceso de designación de universitarias, no favorece la meritocracia sino un régimen vertical que contradice todo principio universitario, aun aquello a los que se escribe la LOE. El Consejo Politécnico está reformando el reglamento de designación de jefe de departamento en estos días. Resuelve resultar al Consejo Politécnico que se suspende el proceso de dirección de jefe de departamento en las facultades en que aún no son posibles tales designaciones hasta que se apruebe el reglamento actualmente en discusión. sociedad del país sobre las reformas que, habría, que haga viable a la LOES y la imagen dentro del proceso de la Universidad Latinoamericana. Atentamente, Pablo Luque, jefe del Departamento de Estudios. Espera, cuando yo recibí la comunicación de María Ambrosio, en pregunta decente dice, debe o no convocar a una nueva junta, o si debe esperar a la corte de reglamento. Yo le dije que puede convocar, que fue conveniente, a una nueva asamblea de la medida que está rigiendo el reglamento que ha sido señalado. Posteriormente envió la otra comunicación, ¿no? Pero claro, todo esto ya está en el marco del reglamento. Lo que dijo es respetar estas reformas y con el dinero se espera todo el mundo. Entonces, continuemos. Lo que tiene que ver con el reglamento de la Comisión por el Departamento, nosotros habíamos llegado hasta el artículo 2. ¿Recuerdan? Si revisamos las otras comunicaciones, creo que son, vuelven a la conversación inicial que teníamos del Consejo. Y no sé, me da la impresión de que seguimos tratando de evitar resolver el problema normal que es la no aplicación o la falta de efectividad en el Consejo Político. Yo no sé cuál sería el mecanismo dentro de las sesiones del Consejo, por ejemplo, para insistir en el asunto de la derogatoria de ese reglamento o de la suspensión de los llamados que reiteradamente hemos comenzado aquí en Consejo Político. No tenemos una normativa mínima de las sesiones de Consejo para ver cómo hacían, cómo podemos proceder. ¿Sí? Una reconsideración del artículo que fue negado en la primera votación por Consejo Político, volver a votar el asunto de la derogatoria de ese reglamento, porque son varios los pedidos que vienen de los diferentes departamentos. Es decir, ¿cómo es lo que se estila, digamos, dentro de la norma parlamentaria que se maneja en Consejo Político? Ahí nosotros lo que tenemos que hacer es dar cualquier reforma que queramos al gobierno. La medida en que los estados que están aquí, si es parte del Tribunal del Consejo, es el contenido de esa ley. Lo cual está bien, es cambiar el reglamento. Y por eso ustedes presentan una propuesta de reforma. Entonces, ¿qué vamos a la reforma? Entonces, ¿cuándo rige la reforma? Cuando se apruebe el segundo. Mientras tanto, ¿qué rige? Y para todo lo que está convocado. Lo que estaba en el momento de la convocatoria. Entonces, ya discutimos de esto, que se va a superar este asunto. No lo podemos decir, se suspende. Porque hay que decir que se suspende el grupo. Se suspende el DNA, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que un rato nos digamos, se levanta la suspensión. Sí. Se levanta la suspensión y con qué reglamento tiene que decir. Dejar a los demás entre nosotros mismos en un conflicto que lo único que hace es alargar la situación. O sea, no ganamos absolutamente nada suspendido. Nada. Ni derogando. Porque lo que está convocado ya está convocado. ¿Con qué reglamento? Porque estaba así. Entonces, ¿cómo superamos las objeciones? ¿Cómo superamos las objeciones? Reformando el reglamento. No puede ser. Y en eso ustedes dicen que yo reformar así, así que así. Ahora, para reformar el reglamento, obviamente, tenemos que ver lo que nos dice la norma superior, la ley de educación superior y su reglamento, y qué es lo que nos conviene a nosotros como generación. Ahora, de hecho, les digo, ya yo creo que estamos 8 departamentos, ya sí, han sido 3 departamentos. Y próximamente están votando. O sea, yo diría la mayoría de los de las designaciones están en marcha. Y allá viene un punto. Si acá las cosas que no se han hecho ningún problema, han hecho una votación previa. Y entre ellos han acordado que los tres primeros se van a votar a tierra. Y después votan que los tres primeros que tienen su votación se van a votar a tierra. En la mayoría de los casos, en todos los casos, excepto en el de la administración, se han designado la que tiene mayor votación. Para que la administración sea muy bien. Porque para el nombre de mayor votación, si para el nombre segundo, tercero. Entonces, se mueve bien. Entonces, como va, eso pasa por no tener criterio. Yo le he dicho exactamente lo que le he dicho a todos los que se tratan de independiente, no tiene que hacer. Punto. ¿Dónde es un rigor? ¿Cuándo no tiene un criterio sano al respecto? Porque yo creo que institucionalmente, todo se me está claro, cuando yo era claro de esto, todo eso, los señores que se acordarán, nadie estuvo de acuerdo en esta norma de la ley. Y en todas las reuniones que había, solamente yo he dicho que la Politécnica no está de acuerdo con la decisión. ¿Qué hacen? Así es, pues. Pero ¿qué pasa cuando sale? Y después cuando sale, todavía con mayor claridad, están las designaciones en el reglamento, ¿verdad? Entonces ahí está absolutamente claro. Y le digo, en otras universidades, ¿han comenzado ya a decir? Bien, la central acaba de designar a 4 decanos el rector. Bueno, y ahí ya terminó la decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí, posteriormente, entra la discusión, ya la discusión será sencillamente la aplicación de los nuevos reglamentos, de los nuevos estatutos que están siendo analizados en el Ministerio de Educación Superior, que están atrasados. Porque si usted ve el cronograma que se hicieron a esas alturas, ya deberían estar enviados todos los estatutos analizados en el Ministerio de Educación Superior. Pero claro, lamentablemente ahí tiene también varias dificultades, varios problemas, no por base su aprobación de su reglamento interno y demás, y se ha prolongado. Yo tengo entendido de que esa va a ser una de las situaciones que más prioridad le dan de lo que me han dicho los chicos, ¿no? Ellos hablaban de 2-3 semanas en un momento determinado. Bueno, que sea por lo menos a lo largo de este mes, bueno, ya. Tengo también entendido de que por parte de la CNESID ya están los informes de los estatutos de la institución. Y se están pasando al Consejo de Educación Superior. Entonces, allá, ahí sí, ya estará todo absolutamente claro. Mientras tanto, ¿qué es lo que han hecho las universidades? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dar sus reglamentos en función de la ley y aplicar. ¿Qué dice usted? Sí, a mí me parece que lo que acabamos de leer no son cuestiones de fondo, son cuestiones de fondo. O sea, el artículo 53, yo quisiera preguntar aquí a la sala, si el decano y el subdecano son de igual jerarquía que el jefe de departamento. Similar. ¿Similar categoría? Similar. ¿Sí son? Yeah. ¿Sí son? Son de similar, es más, eso ya no debemos discutir siquiera entender el reglamento de la ley. Los artículos 52 que hablan de las autoridades académicas. Sí, ahí ponen estatutos, rector, decano, director de escuela, departamento, provincia, instituto de biblioteca, universidad de Estado. Entonces eso ya está en claro. No. O sea, sobre eso ya qué podemos hacer. La ley era internada, la ley tenía un pequeño ahí un campo para decir que podía ser elección, en algún artículo hablaba de la posible reelección, de la designación, y después hablaba de la posible reelección. ¿Sí? Dice así la ley. Habla de la designación y también dice que podrán ser reelegidos por una sola vez. Bueno, ahora acá, ya, en, las, en el artículo 2, artículo 4 del reglamento de la ley, que con se entiende por reelección de las autoridades académicas, una segunda designación consecutiva. Eso es lo que hicieron en entonces ahí se hace todo. Entonces, ese es el problema. Oh, de todas maneras, me parece, depende de cómo salga el nuevo reglamento para ver cuáles son las normas internas nuevas. Listo. Y es el proceso que estábamos ya, pasamos una sesión en pedir discutiendo esto, justo que nadie que queda. Algunas cosas se aprobaron, otras cosas no se aprobaron. Y continuamos. Y esto ha estado suspenso. Entonces, ¿qué podemos decidir ahora? O sea, respecto ya a las cosas concretas, ¿qué es lo que no tienen en concreto? Que se deje sin efecto. Pues, no hay forma. Si usted quiere cambiar el reglamento, tiene que cambiarlo. No puede dejar en el libro las cosas. Entonces, en eso tengamos cuidado, porque lejos de favorecer aquí una situación de normalidad. Tenemos que generar una situación en que se suspende. ¿Qué ganamos con suspender? Nada. No ganamos nada. Porque en algún lado, algún momento, tenemos que levantar la suspensión. ¿Y ahí cómo continúa? Con el reglamento actual. Entonces no sabemos nada. No tiene sentido eso. Si tiene que cambiar, tiene que estar cambiando. ¿Qué continuamos? Pero es que esta nota tiene decisión de esta naturaleza que vamos a obtener. La aplicación de la ley, la aplicación del estatuto, va a requerir cantidad de normativas y de resoluciones del Consejo Politécnico. Y si podemos esto resolviendo de una forma ordenada, realmente va a ser un año absolutamente difícil. O sea, es un año difícil para todas las universidades. Pero la única forma que podemos resolverlo es en función de las normativas nuestras. ¿Puedo continuar? Me has... Estaba hablando, ingeniero. Por favor, que por secretaría se lea el artículo 1 del reglamento de las autoridades académicas. Artículo 1. De la gestión educativa universitaria. La gestión educativa universitaria comprende el ejercicio de funciones del rector, vicerrector, decano, subdecano, director de escuela, departamento, docente, instituto de investigación, formador de programa, editor académico, director o miembro editor de revista indexada, o miembro del máximo órgano colegiado académico superior en la Universidad de Escuela Politécnica. Dirigido funciones de nivel general superior en el sector público, suscribiente en el sector privado, contará con experiencia y gestión para efectos de aplicación de la ley y este reglamento. De lo que yo acabo de leer, esto es para lo que se va a considerar experiencia. No dice que sean autoridades académicas de la misma jerarquía. Eso no dice el reglamento. La ley dice de similar jerarquía que decano y subdecano. Y el estatuto vigente no le da esa dimensión de jerarquía al jefe de departamento. Primer elemento. Segundo elemento. Se coge el artículo 53 de la ley para aplicar al jefe de departamento que no se podía aplicar, pero no se coge el artículo 54, ¿no es cierto?, en el que está vigente, no en el que está siendo reformado. Tercer elemento, la libre remoción es atentatoria contra la dignidad de las personas, no puede tenerse libre remoción. Cuarto elemento, ¿por qué tiene que designar el decano? Eso no dice la ley. Y ya pronto, en 15 días, en una semana, podremos tener ley, reglamento, estatuto, pero en este momento no está. El problema no lo estamos causando nosotros. El problema lo están causando quienes emitieron ese reglamento. Aquí tenemos comunicaciones y comunicaciones de personas, de profesores de la escuela, que están pidiendo que se suspenda esa aplicación. Y nosotros decimos, ya pronto va a venir el estatuto y se va a resolver el problema. El problema es serio. Entonces yo no veo, aquí me han tratado de explicar durante 10 minutos, ¿sí?, que aquí dice de las autoridades académicas, este reglamento no pone en la misma jerarquía el jefe de departamento, en el artículo 1. ¿Sí? No es de la misma jerarquía, por lo tanto no hay que designar. Gracias. Gracias, señor rector. Sabe que en realidad lo que se está mencionando, lo que menciona la matemática, que si es o no es, bueno, es un problema creo que más legal, ¿no? O sea, más de entender el asunto de la ley. Porque si es que fuera así, estaríamos salvados, ¿no? Simplemente ya toda la discusión que teníamos y todo, pues, quedaría ahí y regresáramos de nuevo a un ámbito totalmente democrático. Entonces, no sé si valga la pena que esto, que es un asunto estrictamente de asunto de ley, no sé si necesitaremos el criterio del abogado, o sea, de alguien que en realidad lo interprete con juicio y nos diga, pues, si es o no es, o cómo lo interpretan, pues, porque si es que esa es una posibilidad y sería genial, ¿no?, poderle considerar. No sé qué dirá los abogados de aquí. Porque yo creo que más es asunto de ley, ¿no? Sí, porque uno si lee el capítulo 1 dice las autoridades, el artículo 1, el artículo 2 involucra a las autoridades, que si no estuviera separada. O sea, no podemos separar. Porque lo único claro que lo único dice que es la gestión, o sea, por dónde se hace la gestión, obviamente dice, pero está en las autoridades académicas. Si no, no estuviera bajo el mismo título. No lo pusieran así, lo pusieran aparte. O sea, no, el reglamento lo que hace es aclarar algunas cosas de la ley, ¿no? Pero no lo pusieran separado, o sea, que no tuviera sentido tampoco la forma de escribir. Cuando está puesto así, entonces está repitiendo que la gestión se hace a través de todas estas y todas son las autoridades. La gestión se ejerce en las autoridades. Que la internamente, que el día que esto se resuelve en la medida que institucionalmente nosotros tengamos un criterio de respeto a lo que dicen los núcleos. Eso va más allá de la norma de la ley. O sea, que, por ejemplo, el rector designa a los decanos. Y sucede que, dice la presidencia, si yo puedo designar un tema, mi criterio es de que el que tenga el mayor apoyo es esa. Listo. A su vez, y es designado por el rector. A su vez, al decano, ¿qué le va a decir? Verá, el criterio, cuando usted puede elegir es cuando toque la designación de los jefes de departamento, tiene que seguir en tu criterio. Y entonces la cosa se ordena. Y cumplimos con la ley, pero internamente respetamos el criterio de los núcleos. Y eso es todo. Ahora, ahí, de otra manera, nos metemos en este tipo de problemas. En los departamentos en los cuales, ya se dijo, son mucho más que los dos. No. Ya se dice el criterio este. En que los jefes de departamento, bajo incluso el esquema de nuestro estatuto, estaba, bueno, el departamento está dentro de la facultad, entonces por ende está debajo, el jefe de departamento está debajo de la jerarquía del decano, bajo lo que nos habíamos planteado. Entonces, en ese caso, pues no se aplicaría el artículo 53, en donde menciona que será designada esa autoridad. Entonces, no sé hasta qué punto eso se puede acoger o no. apegado en derecho, no sé qué posibilidad haya de que se considere al jefe de departamento como una autoridad de menor jerarquía, ni siquiera similar jerarquía que el decano, para que nos libere y nos dé la posibilidad de hacerlo democráticamente por elección. A ver, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Educación Superior dice que las autoridades académicas serán designadas por las instancias establecidas en el Estatuto de cada universidad o escuela politécnica, las cuales podrán ser elegidas consecutivamente o no por una sola vez. Se entiende por autoridad académica los cargos de decano, subdecano o de similar jerarquía. Bueno, evidentemente es similar jerarquía, no sé cómo se va a calificar la similar jerarquía. No sé, mi concepción, a mí me parecería que el jefe de departamento es autoridad académica. Pero no, pero sí, pero no está en el reglamento actual. Pero no aprobaron todo ese listado. No, están diciendo que debe de el reglamento a la ley, el artículo 1 dice la gestión educativa universitaria. Si la gestión educativa universitaria comprende la gestión de educación del rector, es el rector de cargo, de cargo, director de escuela, departamento o del centro de instituto. Todas las que están mencionadas aquí, o sea, en mi entender, son autoridades. ¿De similar que de aquí? Claro, similar, o sea, igual es una cuestión de cargo. No debe haber ninguna obra, ¿no es cierto? Similares, es un poco para hacer de cargo para abajo, ¿no es cierto? O sea, porque si no sería igualdad. En mi concepción, una autoridad académica para mi concepto, o sea, el jefe de departamento de autoridad académica. La similitud implica que hay una diferencia entre uno y otro, o sea, si no sería igualdad. Es que yo creo de menor jerarquía. No, no, es esa la pregunta. Es que la pregunta es si es de similar jerarquía. Eso no estamos discutiendo. Eso no estamos discutiendo. Es que son de similar. Porque no sea todo el 54. Un poco para arriba y un poco para abajo. ¿Qué es el 5? Pero el estatuto vigente no reconoce similar jerarquía. Claro. Porque al establecer los requisitos, bueno, ¿no es cierto? Para dejar, van unidas el 53 y el 54. Cuando se habla de jefe de departamento, se vuelve el 54 en el vigente. Entonces, ahí hay una contradicción en lo que resolvió el Consejo Politécnico anterior. Porque si son de igual jerarquía, deben ir cogidos de la mala 53 y 54. Sí, pero deben ser requisitos académicos. Si son similares, deberían también los requisitos del 54 ser, entre comillas, similares, porque es igual. Pero desaparece totalmente el 54 en el pero la similar jerarquía está acá. Bueno, en las reformas. Y con eso, inclusive, yo creo que seamos esos problemas que se están dando. Sí, pero el problema es la vigencia, ahorita. Claro. Ahorita, el de ahorita es el que no puede aplicarse. Y el que sí, ¿qué desea usted? Una copia de la reforma, el reglamento, el resultado. No sé si tú. Claro que es una pena que este consejo no haya sido sensible un poco a entender que hay muchos problemas emanados de mí, porque no son tan pocos, o sea, no minimicemos, solo haciendo relación. Decano de ingeniería eléctrica, inquietudes. Decano de ingeniería de sistemas, inquietudes. Jefe del departamento de geología, inquietudes. Facultad de ciencias administrativas, inquietudes. Entonces yo digo, ¿cómo es que una cuestión que estamos aplicándola? Hay una buena cantidad, no es que podemos decir que hay uno o dos, que después hacen, dicen, bueno, ya al final resuelva como sea, designe como quiera, eso es una cuestión ya de la decisión final. Pero en el comienzo hay unas interrogantes muy claras, hay unas objeciones muy claras, y no se aceptó realmente el hecho de que debería haberse suspendido, como se quiere esta última ley, y hasta que se reforme correspondientemente y ahí se lo aplique el nuevo reglamento como tal. Pero eso es nuestra necesidad, a no escuchar la voz de los núcleos que tú acabas de mencionar hace un rato. Es decir, no se quiere escuchar en ese rato, sino que dice, bueno, lo escucharemos, pero cuando lo reformamos y después veremos cuando se aplica otra vez. Es decir, no se arreglan los problemas que existen en ese momento, sino que se postergan. Simplemente dicen, bueno, reformamos y después lo aplicamos para los siguientes. Pero para esta vez, que salga como sea, porque así aprobamos un reglamento como tal. Esa es mi impresión personal de las cosas como se están haciendo. Pero, o sea, si es que este... Entonces, a ver, sigamos con la decisión del reglamento. ¿Sí? A ver, en el artículo 3 no hay ninguna observación. En el 4 no hay ninguna observación. ¿Cómo se va a decir? En el 5, a ver, en el artículo 5 de la decisión de la Comisión. No, nunca lo puse en cero. Porque no se resuelve esto con el actual. Claro, con el actual, con el que estamos reformando. Con este no se resuelve porque ya está. Claro. ¿Tienen ustedes el documento que presentaron? No sé si. No sé si se puede dar una copia, por favor. ¿De cuál? Del proyecto de reforma que se había. No, pero no suspender el reglamento, sino suspender las convocatorias. Pero es que da lo mismo, suspender la aplicación era eso. Claro, claro, porque ese es un reglamento para designación de jefe de departamento. Lo que tenemos que suspender es que es un caos. Leyó las comunicaciones. Sí, o sea, por eso, da lo mismo, si suspendemos el reglamento o suspendemos las convocatorias. Es que no me acuerdo qué propusimos y qué se pasó. Yo pero la primera vez suspendí, pedí la suspensión de la aplicación del reglamento. Sí, claro. Pero la otra vez no dejó votar, creo, entonces suspendamos las convocatorias. Las convocatorias es más prudente para poder continuar con la reforma. Si no, no hay como especificar. O sea, ¿qué se suspenden las convocatorias? Hasta el nuevo aviso, digamos. ¿Cuántas convocatorias están pendientes? La otra vez nos dijeron que no eran muchas, por eso. Pero bajo este problema que se presenta en la administrativa, suspendamos las convocatorias. Ahora discutimos en la primera. ¿Y cuál es el principio? ¿Cuánto se manda la convocatoria? Eso puede ser, claro. O sea que Dios, no, la administración tiene que continuarse con esto. Claro, y ahí nos ponemos a hacer otro reglamento. No, pero lo que pasa es que la administrativa queda condenada. ¿Queda qué? Queda condenada. No, porque ya se cerró el ciclo en administrativas. En administrativas se nominó, o sea, pero ya y renunció. Y sigue en vigencia. Claro. Sigue en funciones hasta que sea legalmente reemplazado. No está. Entonces a ellos. Suspendamos las convocatorias. Sí, porque ahí administrativa si les llega el nuevo reglamento. Entonces suspendamos esto, nos ponemos a hacer bien un reglamento que recoja todo, que no tenga la libre remoción y esas cosas. Lo que pasa es que eso también es otro. Pero la ley no dice. Claro. Lo que pasa es que el problema es que todas las autoridades designadas son de libre remoción. pero este no tiene por qué ser designado, pues. Ahí está, que no se ponen de acuerdo. Claro. Claro. Se vaya el doctor, ¿podemos preguntarle también antes de que se vaya el abogado? ¿Qué? A ver si es que hay posibilidad de que pese a que es designado. Pero ¿sabe qué? Pida por escrito, porque con esa base jurídica tenemos que trabajar. Pese a ser designado, podemos darle un plazo. Es que lo que pasa es que en el asunto académico, vean lo que dicen los de administrativa y vean lo que dice de cirugía. O sea, la libre remoción significa que no puede discrepar a la primera discrepancia para afuera. No puede ser. Es que se pero si no te asignan a tu señor. A partir de las 9 de la mañana, se va a tener aquí en la división, la reunión de la región para discutir sobre el nuevo Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Ya no le interesa que yo no lo asista. Se iban a presentar una propuesta, se van a hacer 5 meses de trabajo. Así sería bueno. ¿Quién convocaba? La región 3. ¿Debe realizar o publicado obras de relevancia o recursos intensados? Ah, es que es o publicar. O sea, por ejemplo, si yo he hecho investigación aquí con proyectos y a mí ya estoy listo. A ver, ya lo que está aprobado. Una cosita chiquita nada más, pero no sería prudente nuevamente, a pesar de que varias veces se ha negado la votación, suspender las nuevas convocatorias hasta aprobar la segunda. Yo digo simplemente por lógica, no es gana de fastidiar, sino que de lo que estamos viendo esta cascada de cosas, ¿sí? Suspendamos las que vienen hasta que se aprueben segunda y entre en vigencia. Puede suspender, pero lo único que les digo es que el rato que se levante la suspensión sigue con el reglamento que fue convocado. No, pues no, no, pues es que ya se reforma. Lo que haríamos es hasta que se reforme en segunda y entre en vigencia. Entre en vigencia el nuevo, pero la convocatoria de convocar fue con el anterior. No se han convocado, se suspenden las convocadas. Esa es la idea. Esa es la idea que planteamos a los que no se han convocado. Lo único que les digo es que, pero que yo sé, los que no se han convocado ya solamente quedan, tal vez serán unos cuatro. Bueno, no importa. Los que sean, pero que son los que les toca designar, les toca designar en enero de febrero de 2013. En noviembre, yo creo que ciencias básicas, ya sí. Ya están convocados ciencias básicas. Ah, no sé, ahorita me. Sociales también ya están convocados. Los que quedan son los, tengo entendido, matemáticos. ¿Qué son los que quedan para el 2013? La mayoría. 2012. Entonces, recoger esas convocatorias. Entonces, pero de lo que sentido tiene si hasta ya tenemos este reglamento. Es que está convocado con el anterior. No está convocado. Pero dice que está convocado. No, usted está diciendo que se suspende. Ah, los que no se han convocado. Esa es la idea. O sea, los que se suspendería es administrativa. Ya no hay. Los dos son para enero. No, administrativas ya no se convocaría, por ejemplo. Claro, quedaría pendiente. Claro, porque renunciar. Eso depende del decano. Yo. Es que es así, ¿verdad? Yo tanto con quién se hace tanto problema. El decano se mete en este. No, ya lo dice. Ella es el que convoca. Él es el que designa. Entonces, hermano, si yo quiero esperar que venga luego, ¿verdad? Que venga de por el asiento, no es el problema. Él dice que no, que tiene que esperar a esa mayoría, todo eso, y rato que le toca designar, designa al tribunal mayoría. No lo entiendo. Entonces, claro, por eso es que vienen los problemas, porque la gente no tiene los criterios. Bueno, yo vuelvo a proponer como moción algo que lo propuse hace algunas sesiones, que a los departamentos que no se han convocado las designaciones de jefes de departamento, se suspenda o se solicite que no lo hagan hasta que se apruebe el reglamento en segunda discusión. Si es que hay apoyo a la moción. Señor Francisco. Yo le apoyo. Ahí se dispone entonces, porque no se solicita. Ya se dispone. Claro, se dispone. ¿Cómo podemos nosotros disponer que la convocen, cosa que es atribución del convocante por reglamento? No es lo lógico, porque el reglamento es el programa de cambiando la norma de cambio. Sí, yo no sé. Cualquier jefe de patrón, así, ¿cómo que eso? Solo una disposición de conocer usted el reglamento y yo tengo la autoridad para convocar el punto. Y nadie le puede decir nada. Eduardo, ¿qué falta? O sea, no nos metamos en problemas que nosotros no podemos sostener. Eso lo cuente. Entonces, el mecanismo de discusión para disponer cosas de esas no funciona. Pero para disponer otras cosas. Lo que le digo es que nosotros no por simple resolución no podemos cambiar un reglamento. Ese es el punto fundamental. Por simple, usted puede decir, por simple resolución, dejo suspenso el reglamento. El camino es el que estamos siguiendo. Entonces tengamos cuidado, porque no nosotros mismos nos metemos en una situación que de gana quedamos en los problemas. Ahora, por ejemplo, de los verbos de enero, de reducir, si es que nosotros cambiamos de esto, ellos ya les cae el nuevo la norma, y eso es todo. ¿Qué comunicación, es una pregunta, ¿de qué comunicación se recibe el departamento de física? De física ya le designaron. ¿A quién? Al doctor de allá. Sí, porque en la asamblea de profesores dijo que eso es ilegal, en la ley se dice no a las elecciones, que es una elección disfrazada, que se convoca al universo de profesores y simplemente no se nominó ninguna tela. Entonces, simplemente. Sí. Yo quisiera que por favor nos lean las bases legales que tienen para decirnos que no podemos suspender porque tiene que mantenerse con la misma, con el mismo reglamento si se suspende, que para cambiar un reglamento no se puede hacer por simple resolución, porque yo no encuentro, y tengan la gentileza ustedes que lo saben, cuáles son las bases legales para eso y entonces aceptamos cualquier cosa. ¿Dónde está, ingeniero? ¿En qué base legal está? Se hace, vea, cualquier contrato. Vea, ¿por qué estamos protestando por la cuestión de la jubilación de los maestros? ¿Por qué? Porque decimos, hay un contrato. Porque nos dimos cuenta. No es cierto, hay un contrato, ¿ya? Y ese contrato se regía por la norma en ese momento. No puede regir eso para los nuevos. Ese es el argumento que estamos dando. Porque no es retroactivo. Vean mi caso, es así, o sea, las cosas se rigen en función del momento en que se ejecutan. Pero nosotros somos una entidad de derecho público y al sujeto de derecho público tan solo se le permite hacer lo que la ley le diga que lo puede hacer. Yo quiero que me diga quién me dice que no puedo hacer eso. O sea, eso es todo lo que estamos pidiendo. Un principio general de derecho es que las cosas se deshacen tal como se hacen. Los reglamentos se aprueban en dos discusiones y esa es la forma de aprobar. Las reformas al reglamento también se hacen en dos discusiones. Sí, es cuando discutimos. Entonces, yo no conozco, sino la única forma de quedarse en vigencia es una ley, un reglamento, son los estados de excepción, que suspende cierto tipo de garantías y no se deja una ley en sí sin ningún tipo de vigencia, sin cierto artículo que está en excepción. El Consejo Policiénico no puede determinar un estado de excepción al interior de la escuela. ¿No puede? Porque el Consejo de la Ley de Derecho Público lo único que se puede hacer es lo que está escrito, no que se puede hacer lo que está. No podemos ir más allá de lo que nos permite la ley. Ese es el concepto del derecho público. En ninguna parte se observa o se respeta un reglamento. El reglamento es aprobado en dos, reformado en dos. Se van a derogar o alguna cosa. Esta pregunta debería ser al revés. ¿Dónde está la norma que nos permite suspender un reglamento? Esa es la diferencia. Esa no es. No sé si es clara la explicación que dio el doctor. O sea, en derecho público, cuando usted dice, ¿dónde está la norma que dice que se debe, que podemos suspender, ¿cierto? Que no podemos suspender. No, no, al contrario, porque aquí nos dicen no se puede hacer eso. Yo lo que quiero saber es dónde está la prohibición. Porque nos están insistiendo que no se puede, que no se puede, que no se puede. El Consejo Politécnico tiene atribuciones para hacer y nosotros somos personas que podemos hacer las preguntas como consideremos conveniente, ¿no es cierto? Ya pasó la época, ya pasó el periodo en el cual se decía en este Consejo lo que se debía hacer, lo que se debía pensar, lo que se debía escribir. Nosotros lo que estamos diciendo es que es gravísimo lo que está pasando en la institución. Queremos pasar rapidito estas comunicaciones y aquí en el punto 2 el decano Giovanni D'Ambrosio dice, si bien se presentó una terna, existió de primero el pedido y luego las amenazas para que el decano designe. Esto es una cosa gravísima. Yo quisiera que se abriese aquí una investigación de que quién amenazó al decano. No es tan simple. La situación es muy compleja. Entonces, el ingeniero Flor viene proponiendo sistemáticamente de que hagamos algo y resulta que no han dado paso a eso para llegar a convocar todos los departamentos. Entonces, ahí hay una maniobra clara y evidente, pues. No es solamente este departamento, física se levantó, electrónica se levantó, se levanta geología, se levanta administrativas, algo está pasando. Algo está pasando, la gente puede cansarse. Entonces esperan una respuesta de nosotros, ellos siguen insistiendo en que tomemos una decisión. Entonces, decir no se puede, vamos a hacer así. Aquí se suspendieron unas elecciones, ¿sí? Porque no les gustaron los candidatos, porque no lograron armar una lista, se suspendió una elección. Y después se dice que la ley no es retroactiva. Y ahí sí resultó retroactiva, bueno, una serie de cosas. Por eso es lo que yo insisto, que aquí mediante informe legal por escrito me indiquen a mí por qué no podemos pedir la suspensión de la aplicación de un reglamento. Primera situación. Y segunda, que nos indiquen a nosotros, ya que no sabemos, ¿no es cierto?, cómo se tiene que hacer, no por simple resolución, la derogatoria. Si derogamos, derogamos en dos sesiones, estamos dispuestos a hacerlo, si ese no es el problema. Pero ¿por qué no vamos a poder derogar mediante una resolución? ¿Dónde está la práctica parlamentaria que nos indique a nosotros todo esto? Es una cosa que se ha seguido la tradición en la institución manejando, pero ya es hora de que pongamos las cosas claramente. Entonces, a mí me parece, e insisto, y yo apoyé la moción del ingeniero Flor y debe someterse a votación, de que se suspenda las elecciones convocadas con este reglamento o las que se van a venir después. ¿Cuál fue su propuesta, ingeniero? Se supone que las convocadas ya están bajo la reglamentación que está vigente, pero los que no están, pues, se puede solicitar que no haya. No sé si el doctor nos podría hablar sobre ese aspecto, si podríamos disponer que no se llame la elección a la designación. ¿Y la de geología también? Hay un reglamento que está aprobado de acuerdo al procedimiento que se ha establecido en el Ministerio de Agricultura, que está vigente, que se aprueba de una manera y no se sesiona. Yo no veo ninguna situación en cuanto a este tipo de cosas. O pedir que se deje de aplicar un reglamento. No, o sea, se argumenta que hay unas cuantas facultades en donde no se ha convocado a la elección. Entonces, podemos solicitar o disponer que no convoquen a ese proceso de selección. Hasta que se reforme el reglamento. Una disposición en ese sentido, a mí me parece que no puede ser como una posición. Porque estaríamos convocadas. Es una forma de suspender la vigencia. La solicitud, que podría hacer el consejo, puede ser o no acogida por la autoridad que sea del caso. O sea, si me solicitan que no convoque, pero el reglamento me da la facultad y yo convoco. Pero el consejo ya suspendió, pues, el asunto de geología, por ejemplo. Y la de leche. Suspendió. Lo hicimos. Es diferente porque hay impugnaciones. Hay una impugnación que se hace. Por eso se hace. Es una impugnación. Aquí no es impugnación. Esperamos todos siempre que hay impugnación para poder hacerlo. O preveemos como organismo más o menos inteligente. Va a haber problemas. Evitemos esas impugnaciones y hagamos esto. Se me parece un poco más prevenir antes que esperemos impugnación. Los que faltan, ya tenemos ahí el dato. El 1 es en diciembre y los dos son en 2012. A fines de diciembre. Perfectamente terminamos esto. Entonces, ¿qué sacamos? Sacamos una solución de sanatorias. No sacamos nada. Más bien, terminamos esta discusión y listo. Claro, si el artículo debe ser todo. Eso es todo. ¿Cómo puedo yo hacer? ¿Dónde está el reglamento que no me permite? Las leyes son positivas. O sea, no hay. ¿Dónde está que no está? Eso no lo he encontrado. El derecho público elemental, ¿qué puede hacer? No, nunca he estado de todito exhaustivo de lo que no puede hacer. Eso no lo he encontrado nunca. Es al revés. Entonces, ¿cómo suspendimos? Ya estoy acá. A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿En condición? Yo había retomado, me imagino, secretaría para... ¿Cómo que es lo que no se está usted? No, Víctor. ¿Qué se suspenda de eso? Ese consejo dispone a los departamentos que no han convocado a elecciones de jefe de departamento. Designación. Bueno, la designación de jefe de departamento, que no lo hagan hasta que termine la elaboración de las reformas al reglamento vigente. Que si esto se hubiera hecho en la primera sesión en que propusimos esto, hubiéramos salvado un poco de impugnaciones, un poco de observaciones, de aclaraciones, de problemas, de amenazas. Para el bueno leer, porque es. Disponer a los departamentos que aún no han convocado a designación para jefe de departamento que no lo hagan hasta que se combinen con las reformas al reglamento vigente. ¿Tiene alguna observación? Yo apoyé. Los señores miembros del Consejo Politécnico que estén a favor de que se disponga a los departamentos que no han convocado a procesos de designación para jefes de departamento, que no lo hagan hasta que se culminen con las reformas al reglamento vigente. Levanten su mano, por favor. Ingeniero Patricio Flor. Doctor Osvaldo Aldaz. Ingeniera Liliana Córdoba. Matemática Ruth Cueva. Ingeniera Miriam Hernández. Matemática Ruth Cueva. Y el Gonzalo Bartolomé. Votos en contra, por favor. Doctor Iván Bernal, señor vicerector, señor rector, abstenciones por favor, doctora Jenny Barres. Seis votos a favor, tres votos en contra, y no abstención, señor presidente, ¿existe la solución? Bien. ¿Pero es motivo? Todo bien. A ver, ¿hasta dónde ya se llega? ¿Se resolvió? Sí, ganamos. Se haya propuesto la reforma que está en Medellín y en este documento ¿Usted ya conoce? No. La ficha proponía de que sea no es jefe de departamento, no es rectano, sino el Consejo de Apuntar, ¿no? Sí. Y el Consejo de Apuntar no se aceptó. Porque después se discutió fue artículo 2. ¿Cuáles eran los requisitos para ser jefe? Y eso sí se aprobó con una pequeña modificación de la C. En vez de decir en áreas de conocimiento, aquí todos están en las áreas del conocimiento del debate. Exacto. Eso fue lo único que se hizo. Entonces, ya. ¿Qué otra reforma quería? El Patricio ya se aprobó. Es que es lo que. Y es el anterior 2, ¿no? El 4 es lo mismo. 6, no hay ninguna observación. Claro. Vamos al artículo 5, que es el 2.4. A ver, lea tal como está y cuál es la propuesta, que es el artículo 4 del vigente y la 5 de la propuesta. Artículo 4. La asamblea será instalada y por rector o decano según el caso, con la presencia de al menos las dos terceras partes de los profesores convocados. Caso no contar con la presencia de los dos tercios de los convocados, el rector o decano, según el caso, convocará una nueva asamblea en un término no mayor a 5 días. Si en otra segunda convocatoria no se contará con el quórum requerido, el rector o decano, según el caso, quedará en libertad de designar a gente del departamento. La propuesta señala, la asamblea será instalada y presidida por rector o decano según el caso, con la presencia de al menos las dos terceras partes de los profesores convocados. Caso de no contar con la presencia de los dos tercios de sus miembros, el rector o decano según el caso, convocará una nueva asamblea en un término no mayor a 5 días. Si en esta segunda convocatoria no se contará con el quórum requerido, el consejo politécnico o el consejo de facultad según el caso, quedará en libertad de designar al jefe del departamento. Bueno, cuando el artículo 1, ya quedamos en que sea el decano y el rector. Este sería la consecuencia igual, ¿no? O sea, creo que si es que no hemos variado el 1, ¿cuánto podemos variar el 5? ¿Sí? Bueno, en primera sí quiero la votación. Sería así. Ya dejemos leer la línea así. Está justa en el artículo 4 y 5. Así puede. ¿Qué dice? Comencemos a probar el índice que no la consecuencia. Ay, sí, cambiemos. Artículo 6, en el quinto no se lo había dado, ¿no? Cuarto, actual. Artículo 5, actual. Una vez contratado el quórum exigido, se procederá a la nominación por mayoría simple de una tela de candidatos a jefe de departamento, entre los cuales el rector o decano, según el caso, designará al jefe de departamento en un término no mayor a 3 días hábiles. De no existir la terna, el rector o el decano, según el caso, quedará en libertad de designar al jefe del departamento. Artículo 6 de la propuesta, una vez contratado el quórum exigido, se procederá a la nominación uno por uno, por mayoría de los miembros convocados a la asamblea, para establecer una terna de aspirantes a jefe del departamento, entre los cuales, dando prioridad al nominado que haya obtenido mayor votación, el consejo politécnico o el consejo facultad, según el caso, designará al jefe del departamento un término no mayor de 3 días. De no presentarse la terna, el Consejo Politécnico, el Consejo Facultad, según el caso, quedará en libertad de designar al jefe del departamento. A ver, vayamos por partes. Primero, ustedes están planteando el detalle de cómo se hace, o sea, uno por uno. Así es. ¿Ya? Porque hay habido problemas, ¿no es cierto? Sí. Hemos visto que hay algunos que han elegido por ternas, otros que han elegido independientemente, o sea, pero uno por uno. Entonces, yo creo que el fijar el mecanismo va a clarificar el procedimiento. Por eso lo había propuesto. Cierto es. ¿Y por qué terna y no solo uno? No por terna. Porque con una terna y otra terna acá, porque con padre la terna tiene mayoría y en ella no está. Sí, exacto. Eso es lo que decimos. Eso es lo que decimos. No, no. Una cosita nomás, para que sea así. El caso es uno por uno, digamos, pongamos ahora aquí en la asamblea. Entonces, nominamos por. Entonces, todos están de acuerdo, digamos, un 80%. Que están a favor. Va al segundo también el mismo 80%, porque es independiente, ¿no es cierto? A lo mejor tiene la misma votación. El tercero también tiene la misma votación. Porque es uno por uno, o sea, le están diciendo. Está de acuerdo quien sea, ¿eh? Se la merece, sí. Está de acuerdo quien sea, se la merece, sí. Entonces, todos los tres pueden salir con una. aceptación de 80%. Buenazo. Pero en ese caso sería el orden en que se votó el que determinaría el acta. No, no. Ahí es la parte que yo le veo. Porque el dato que es uno por uno, todo el mundo así sigue, es de ¿y por qué está? ¿Por qué? Va a haber una buena votación para todos los tres. Primero que no creo que todos van a recibir la misma votación. Porque de todas maneras alguien tiene un poquito más que otro en cuestión de afinidades. Pero es que solo uno. Se pueden haber situaciones como esa. Pero ahí se vuelve a repetir la votación pidiendo que se nos den desempate. Es lo que se hace normalmente así. Aquí ha habido empate, pasemos a votar entre los dos. No, la ley dice que no. Así se pasa. ¿Sí o no? Bueno, yo no sé si el objetivo es hacer que primero se vote uno por uno para después decir que tiene que ser designado el que tiene mayor votación. Así es, así es. Bueno, eso va a haber un problema porque es una elección. Claro. Es una elección, o sea, dale cualquier nombre, pero es una elección. Y la ley dice que no será elegido. Entonces es una elección, o sea, en cualquier momento esto va a dar al organismo correspondiente a una elección. Si yo digo, asistir primero a los más votados de elección, ¿cuál es la característica esencial de una terna? Que vos puedes escoger al que te corresponde. Hay gente que con amplio criterio decide escoger primero, porque no puede aceptar. Pero igual, puedes escoger al tercero, y eso pasa cuando pide la designación por parte del presidente, puedes escoger a cualquiera de la terna que la nominas por Congreso, lo que sea, porque la terna tiene esa característica. Pues. Escoger, eso es terna. Si no es elección. Si tiene que designar el primero que tuvo la mayor votación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conforma la terna para que no entre la figura de la elección? Porque igual, si se hace votación entre todos y quedan en orden 10, 8 y 7 votos, ahí estarían conformando la terna, que igual es elección. En esencia es elección. Pero bueno, pero ahí tiene la potestad de la designación, porque eso ha pasado siempre igual en la Constitución, ¿no es cierto? Hablamos del caso de del contralor adquirista la última función. El contralor, el fiscal general y todo, eran una terna que nominaba el Congreso, la autoridad correspondiente. Pero el presidente, si usted designa, no sé si usted tiene designación, entonces yo escojo al último. Y pasamos, o sea, eso no significa ningún problema, porque eso es la terna. Implica la facultad de la persona que va a designar y escoger. Y yo estoy hablando, ese digo, de fiscal general, de la terna, que es la ¿cómo designa una terna sin elección? ¿Cómo digo una terna sin elección? Claro, ¿cómo designa un colegiado, un cuerpo colectivo? ¿Cómo designa una terna sin que haya elección? La terna, o sea, es que lo que pasa es que no es obligatorio, o sea, designa una terna, hay una elección, y se digo, y vuelvo a repetirlo del Congreso, o sea, yo pongo el ejemplo, igual. Las autoridades electorales designadas por el presidente, y hay un montón de consejos y otros que tienen miembros, que designan una terna para que de ahí se designe. El que designa puede escoger entre los tres, o sea, no puede ser obligatorio designar. Pero los tres, fueron electos de una forma. Pero ya permite establecer una terna. Entonces no es una elección, porque la elección, ¿qué es lo que implica? Que el mayor votado gana. Es una elección, ¿no es cierto? Ahora hay tres. Es el concepto de terna, según los sabios de oración, ahí sí designa, porque si no es elección. Es que no tiene que ser el designado. En un colectivo de gente que con iguales derechos, o sea, ¿cómo designa una terna sin que haya votación? Seamos claros. Se van a votar para la salvación. Yo creo que sí es conveniente dar un procedimiento para que se refleje esa mayoría. Para que se refleje la mayoría, o sea, no dicen así nomás. Y no ponen una terna así cerrada, sin votos. Todos son igualitos. La idea es que vaya una mayoría chica, una mayoría clara. Ya. Entonces, eso podemos hacerlo haciendo de que la designación de los integrantes de la terna sea de por una persona. Por eso, una por una. Persona. No hay bloque. Claro, eso es una pura. Entonces, ahí lo que tenemos es una visión clara de qué es lo que quiere la comunidad. Pero hasta ahí podemos llegar. Eso no podemos decir. Y será designado el que tenga más números, porque eso sí, se va a encontrar clara. computadora dañada, no, por eso no pueden cortar. Yo estaría de acuerdo en que veamos el mecanismo para que se vea respetado el criterio de la comunidad consultada, de cada persona, sobre cada persona. Que no sea una cuestión que dice, ¿será? ¿Sí? Porque entonces ahí podría tener, si ustedes quieren, más claro el designante cuál es la voluntad del cuerpo colegiado. Entonces, pues, bueno, una vez que está en la universidad, dice que los miembros de la terna, uno por uno. Ya, yeah. Ahí está. Miembros de la terna, uno por uno. ¿No es cierto? A la organización de los miembros de la terna, uno por uno. No, ya estaría elaborado previamente la terna de esa manera, no. De los candidatos. De los candidatos. O sea, de los aspirantes, o sea, todos los que... De los aspirantes hay una terna, pero... Si es terna, tiene que ser solo tres. No, pero el resultado es el que va a generar la terna y los puestos en la terna. Pero ¿cuáles entran? Los candidatos, que en este caso son los aspirantes, todos. ¿Dónde dice que en ningún caso hace elección? Se elimina uno por uno. A los integrantes de la terna. No, es que estaban a los integrantes de la terna. No, primero es que. No, es para integrar la terna. Primero los aspirantes de la terna. Claro. Primero es para integrar la terna. Prende, entonces la votación es uno por uno de los candidatos posibles. De ahí es de. Claro. De ahí. Y ahí se va a la terna. Que se faculta, es decir, primer puesto de la terna, segundo puesto de la terna. ¿De acuerdo a su votación? De acuerdo. El problema es la parte filosófica del asunto, porque cuando se habla, dice, se prohíbe tácitamente de que sea una elección universal. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, universal se entendería profesores, estudiantes, doctorados. No, porque el momento que usted convoca a todo el universo de profesores, es una elección universal. Y obligatoria. Y obligatoria. De todos los miembros del departamento. Solo está conformado por profesores. Y los convocados son todos los profesores. Pero sería universal. Usted convoca a todos los profesores. El ministro de la número de Fox es el designado, es el visión universal. Pero aquí dice que la asistencia es obligatoria. Eso no puede dar los problemas. La primera está lo mismo. La primera parte está bien. Una vez atrás, son decir, por uno por mayoría. Y los miembros convocados para las ancianas, para establecer una terna lo mismo. Aquí está el segundo inciso, el último. Esta designación no la realización. Ese es lo que es que si la es elección, por lo tanto está contra eso, porque si me dicen que de acuerdo a ese artículo es autoridad académica, es contrario. Es que ni siquiera es autoridad académica. No, claro que no es claro. Por lo tanto, en su criterio es. Bien, bien. Así ni siquiera. Conservando lo que ustedes están. Una vez contado con los ejidos, se presentará la organización uno por uno, por la reunión de la asamblea, de los miembros de la TEM, para establecer la nominación. A la nominación. ¿Qué significa terna? ¿Qué significa terna? Terna. Dramática. Uno por uno, por la vida de Dios, con razón ya para establecer una alternativa. Ser una alternativa. Claro, es una nominación. No, para establecer la alternativa. Pero lo que pasa es que... ¿Hasta cuándo vota? ¿Cómo hasta cuándo? Hasta que esté la alternativa. O sea, lo que pasa es que yo creo que es... Bueno, no sé, o sea, la idea es hacer una votación. Se ponen ahí los seis profesores que podrían ser. Se empieza la votación y los tres más votados, los tres más votados son parte de la integración. Esa sería la razón. Exacto, los tres más votados. O sea, no uno por uno. Pero se hace la votación. ¿Pero y cómo gana ahí? No es elección, porque no se está eligiendo a qué, simplemente se está estableciendo a los tres. Ahí se está nominando la terna, ¿no? Y ahí se da la ejecución a quien corresponda. Claro, porque aquí dice. ¿Cómo? Va a votar en 15 profesores, un candidato que tiene 5 votos, Estar 4 es un blancos y 2 nulos. ¿No se configuró la T? ¿Quién es la mayoría de los convocados? O sea, para que integre la T, la mayoría de los convocados. O sea, que alguien tiene apoyo. Sí, pero digo, hay mucha posibilidad de que no hayan los tres que integran la firma. Claro. Podrían ser solo dos. No hay tres. La pregunta es esa, ¿por qué tiene que ser terna? O sea, básicamente lo que deberían haber es un número de candidatos, de aspirantes a ser nominados. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Se vota con esos nombres y se dice el más votado de esta persona, el siguiente de esta persona. No necesariamente terna, pueden ser más de uno para que no sea elección, pero pueden ser dos, pueden ser tres. Cuatro incluso, o sea, yo no le veo mucho sentido. Y luego decir, no, tal vez no dando prioridad, sino y se recomienda que se respete el orden de las personas que han sido nominadas. Alguna cosa así. Pero a lo que voy es que primero lo determina. ¿Por qué? O sea, no necesariamente, de hecho podría haber problema, que casi en un departamento solamente hay dos nominados. Y ese crea el problema porque no se formula tarde. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese caso? Entonces, básicamente debería ser simplemente, incluso puede haber uno. Póngase que no se nomina más que uno. Porque no cumple. Lo principal sería que no haya problema si no son tres, que puede darse el caso, ¿no? Por ejemplo, en potencia, hay solamente uno que podría ser nominado porque cumple con los requerimientos. No hay terna. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Entonces, eso de qué no se quiere decir. Ahí van a cambiar la lista. Si todos restringimos los requisitos para que haya solo uno, ya no hay ni designación ni elección, sencillamente único. Es una pared. Pero ese es otro problema. Entonces, ¿cómo nos representamos aquí? ¿No? Lo único que hay es dar que leamos de corrido sin poner los de cómo. Una vez cuando estaba el juego decidido, se empezará la nominación. Ahí llaman uno por uno, como le dieron los convocados, dice, para establecer una cuenta. Si le quité el explicativo, ¿cómo quedaría? Una vez constatado el juego decidido, se empezará la nominación para establecer una terna de escándalo y departamento. ¿Sí? Si quiere, le digamos así. Pero yo, de la misma descripción que tiene aquí, yo veo que tenía que estar muy claro. Ni aquí estamos en la decisión, estamos claros. Pero ya está cerca. Entonces, pongámosle bien claro, lo sé bien. Claro, y esa es la idea de un reglamento, aclarar absolutamente todo para evitar las alteraciones. Una vez que se usará la combinación de los uno por uno, con la gran demostración de la asamblea, de los integrantes de una terna de aspirantes y de departamentos. De los elegibles, ¿no? ¿Sí? Pero también quizás debe considerarse que esa lista, quienes aceptan participar en eso, en la terna posible, ¿no? Porque puede ser de que, pongan el ejemplo, o Patricio, digamos, está en la terna, no, está entre los elegibles, ¿sí? Puede darse el caso de que él no quiera. Entonces tiene que haber la, los elegibles y la aceptación de participar en la nominación de la terna. Porque sería aspirante. Porque, claro. Porque si no, porque si no es lo que vamos a hacer, pasamos el tiempo de que se nombra la terna y después no quiero renuncio. Claro, como pasó. Yo no sé si estoy que no contratos. Es que a mí estoy en una reunión. El señor que quiere ser el que propone las mejoras. Ese rato es decir no quiero. Ese rato. Claro, si yo no creo que sea así, pues no, yo no puedo, yo no quiero. La asamblea es absurdo. Es que no, o sea, no, porque a la fuerza es que no se renuncia. Entonces, un tanto de. De racionalidad, de realidad, pues no sea. No pensemos de casos extremos. Ahí sencillamente el rato de la nominación de los miembros de la terna, ahí tendrá el tipo que, claro, que aceptar a uno. Para no entrar en este campo. Sí. Señor Víctor, esta discusión creo que ya es repetida, pero con distintos actores. Porque creo que los compañeros del Consejo Politécnico anterior tampoco estaban de acuerdo con la designación. Y se buscaba un mecanismo, formas de hacerlo más democrático la designación. Pero evidentemente se ve que, al menos para mi criterio, es imposible, ¿no? Y en el directorio se conversó sobre este tema, ¿no? Entonces, vemos que la realidad va demostrando lo contrario. Entonces, vemos que un jefe de departamento apenas es designado, renuncia. Entonces, no quería. O no sé qué pasó, pero no quería. Pero esa es la realidad, ¿cierto? Sí. ¿Por qué a ratos no está muy clara la forma de designación de la terna? Es para evitar que aparezca la elección. Entonces, si se pone que se designe de uno por uno, y el decano puede ser que con toda buena fe le designa al más votado, él se puede ser cuestionado, porque es el compañero que le apele, puede considerar que eso es una elección, porque se le está designando al más votado. Entonces, todo lo contrario, ¿no es cierto? Entramos en un caos terrible. Entonces, a mí sí me parece que, lamentablemente, toca designar, ¿no? O sea, en contra de la voluntad toca designar. Y sería de apelar, ¿no es cierto?, al espíritu democrático de los compañeros, para que ellos, ¿no es cierto?, su forma de designación sea bajo un proceso eleccionario. Pero al revés, ¿no es cierto?, para que él, ahí sí, en su designación, su forma de proceder sea así. Y no al revés, porque si en el reglamento lo hacemos, evidentemente se está violando la ley, ¿no es cierto? Y los compañeros entran en serios conflictos de si aprueba, si acepta, no acepta. Entonces, me parece que puede ser hasta más democrático, entre comillas. Se inicia lo que dice la ley, porque nosotros, por ejemplo, estamos aumentando más condiciones, y eso está limitando muchísimo la participación. Hay departamentos que creo que vemos, tiene uno. Y puede ser que haya otros departamentos que no tengan ningún candidato. Entonces me parece que en este caso, lamentablemente, sí, tocará ceñirse a lo que diga estrictamente la ley y apelar al espíritu democrático de los distintos denominados, las personas que van a nominar, para que ellos vean procesos democráticos que recojan el criterio de sus representados para la designación, porque en caso contrario creo que hay demasiados conflictos por el un lado o por el otro. Bien, yo estoy de acuerdo con el matemático Navas, hay que ceñirse a lo que dice la ley, y la ley no dice que el jefe de departamento tiene que ser designado. Esta es una interpretación. Y otra cosa, la violación de la ley solo se da si se escribe, pero si se ponen de acuerdo y hay una elección universal, no se viola la ley. Entonces, realmente, o sea, quedemos de acuerdo. ¿Vamos a violar la ley por escrito o la vamos a violar poniéndonos de acuerdo con el nominador? Esa elección es universal, universal quiere ver con el conjunto universo, y aquí en el reglamento que ustedes han aprobado en primera dice: la consulta se efectuará en asamblea convocada para el efecto por el rector o el decano según el caso. La asistencia a la asamblea es obligatoria, o sea, están todos, y eso es elección universal según esa concepción. Yo sigo insistiendo en que no tiene que ser designado el jefe de departamento si nos ceñimos estrictamente a la ley. Gracias, señor doctor. Bueno, o sea, yo creo que esta discusión lleva al hecho de que se estaba confundiendo cómo es que se los denominaba, si es que era por ternas o si era por cada uno, ¿no? Por cada profesor. Y eso venía porque aquí en el reglamento vigente dice: una vez constado el quórum exigido, se procederá a la nominación por mayoría de los miembros convocados a la asamblea de una terna de aspirantes a jefes de departamento. Entonces aquí como que se le da a entender que ya estaba conformado previamente, ya estuvo la terna conformada, y a eso es lo que se somete a una nominación. No sé si valga la pena ponerlo, simplemente retirarle de la propuesta. Dice: una vez constatado el quórum exigido, se procederá a la nominación por mayoría de los miembros convocados de la asamblea para establecer una terna. Eso es diferente. Para establecer una terna, no como lo dice acá, de una terna. Entonces ahí ya quedaría claro que lo que no es que el decano o el rector, sea el caso, vaya a presentar una terna, sino más bien ese rato se va a establecer la terna cuando haya una nominación por mayoría. No sé qué les parece. Elección. Es que no, lo que pasa es que no estaría configurada como una elección, porque de hecho ahí no se está ya nominando o designando al jefe, no, simplemente a los tres más votados se van a conformar la terna, y de ahí pues sea quien sea que vaya a designarle, entonces está en atribución de hacerlo de los tres primeros. En control hicieron dos ternas previas a la sesión. Ese es el problema. Y uno de los miembros, dos de los miembros coincidían en las dos ternas. Uno de los miembros no aceptó ese momento y quedó una terna. Y sobre esa terna sí. En civil, en cambio, votaron uno por uno. Y quedaron en el acuerdo que los tres primeros después votaron para que tengan los integrantes de la terna. Y el decano, a su vez, designó a la otra. Más. Excelente. Está bien. En Jirica también. En el Demis también. En el Decano ustedes también coinciden algo parecido. De los que éramos, ¿cómo se llama? Elegibles. Por voto secreto, pusimos un nombre, pues los tres más votados fueron seleccionados y se consideró. Eso era bien. Pero yo digo, ahí comparto con lo que dice el presidente de la República. Detallar, yo creo que más bien abre la posibilidad que alguien diga lo que está en línea. Es cierto. Es evidencia la violación. Y ahí sí, ¿qué decimos? Porque también yo veo que no vamos a. O sea, es imposible poner esto que dando prioridad al nominante. No podemos poner, porque ahí sí se presiona. Ahí es el otro caso, es sencillamente que la gente tiene que ir haciendo conciencia de que tiene que respetar a la ley de la mayoría. Punto. Eso también lo fundamental. ¿Por qué no interpretaba eso? ¿Qué lo que dice ahí? Me dice el jefe de departamento. Entonces, no es la autoridad igual. No dice. ¿Para qué detallamos tanto? Dejemos cómo está. Entonces, elijamos. Se estructura la como lo han dicho todos los. Se puede hacer perfectamente lo que nosotros estamos planteando, que prácticamente es una elección. Porque prácticamente en los departamentos en que han votado personas. Porque además hayan llegado a Boric. ¿Vale? Así que inscripción así. ¿Te parece bien? Y listo. Entonces, de esa forma yo creo que ya es un problema. Esa es una delicada. Pero no se acá hay también un caso de algún departamento que se pusieron de acuerdo por una terna y votaron la terna. Hubo el de redes. Control. El control que tuviste previamente se pusieron de acuerdo estos tres. Y votaron por los chicos. Todos. Es que así debería ser si se quiere nominar terna o recomendar una terna. Sí, pero usted presenta y tiene que ver que es otro mecanismo. Porque ahí no es que primero nombraron uno a uno, sino que se pusieron con ellos después de estos tres. Pero en electrónica no nombraron. Pero tiene sentido la designación. No, claro, pero dijeron que no, que sí, si no se de acuerdo a la ley. O sea, las dos cosas y no había tema. Y el nombró al que le dio. Pero no, eso no era de acuerdo. Eso no era de acuerdo a la ley. Pero es que si se deja así, es lo que está ahora. Claro. Es lo que causa problemas. Es lo que causa problemas. Lo que causa problemas para mí no es el reglamento. Estamos viendo que cuando la gente se pone de acuerdo, funciona. Lo que causa problemas es cuando existe un decano que dice que yo no le decido a votar. O cuando el decano quiere imponer un. Ay, mira, es que el problema es que no se sabe cuál es el más votado en términos. Cuando se vota por ternas, no sé cuál es el más votado. No, se puede ir designando los miembros de la terna por votación de uno por uno. Eso, es que eso es lo que queremos dejar claro aquí, eso no está claro. Por eso no sé si puedo plantear algo, ¿no? O sea, en el actual dice de una terna de aspirantes de jefe de departamento. Podemos ponernos para establecer una terna de aspirantes de departamento. Para que no se... Eso, ¿verdad? En la actualidad, por mayoría de los miembros convocados a la asamblea, de una terna de aspirantes de una otra manera. Eso entonces, para ponerlo, para establecer. ¿Por qué no interpretamos que no es de similar jerarquía? Porque o sea, de acuerdo a nuestro estatuto. No, que ese rato a los tres más votados se los coja y se desea la asamblea. No, no importa. Eso le da la pauta a quien este vaya rato, a... De, no, vaya pero esa es otra discusión. Es que aquí dice, para establecer una terna de aspirantes. O sea, si no... En vez de... Que la terna se... Que nosotros en todo caso se acogería la primera parte, que no retirándose es, que dice y uno creo que hay razones para decir en la reforma, no es de se acogería la primera parte retirándose no que dice uno por puesto que no y es de continuaría jerarquía, no tiene esa, que ser para establecer se acogería la reforma claro porque no o sea que yo me adelanté no pues si uno por uno se tocaría primero votamos todos por eso después todos por el otro después todos por el otro eso no digamos tal vez dejar explícito que sea la asamblea la que decida el mecanismo de cómo consumar la tierra. Porque si no, la próxima vez que haya elección van a tener las mismas dudas y van a consultar. ¿No? Es que hay un y lo mismo que ha sido para de caso. Para de caso también. Bueno, la proposición siguiente dice que en vez de una terna, diga, para establecer una terna. Se conforme la terna en ese momento. Para establecer una terna. Para que ese rato se conforme la terna. Claro. No, que ya venga la terna. Claro, ahí está uno. Pero no individuales, ¿no? Sino uno por uno, pero ya van los tres primeros, ya van a conformar la terna. Nos damos más vueltas, me parece. Ahí lograríamos, claro. Otro da la idea que es el bloque. Claro, es que si ahorita es de la organización para establecer. Eso podría facilitar. Claro, es que ahí ya no vienen las ternas preestablecidas ni nada, simplemente se da y los tres primeros forman la terna. A ver, ¿estarían de acuerdo en esta última alternativa? Que en el artículo 5, ahora que sería el 6. En vez de que diga en el segundo de los tres las semanas que la diga para establecer la tierra. Sí, claro. Empezamos por ahí. Yo me voy a abstener. Exacto. Así es. ese departamento. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Tachándole uno por uno y poniendo para establecer. Claro, para establecer una terna de aspirantes en ese departamento. Yo pasa con mi abstención si está tomando votación. A ver, bueno, ¿estamos todos de acuerdo con la excepción de la matemática de Tomás? Sí. Ya, de acuerdo. Entonces, a la Asociación Mática Fiora queda una vez más permitido superar la Asociación Comunidad de Asociación Mundial de Asamblea para la Asociación Mática Fiora del Departamento. Ya, hasta ahí estamos. Sigamos. Entre los cuales está de aumenta la transición de datos, prioridad para combinados y efectivos. Es el ahí, la verdad es que no se está poniendo un mandato, sino que le dice que le dé prioridad, nada más. Eso justamente estábamos diciendo, planificación de norma, regla, ley, dice, manda, prohíbe, permite, manda, prohíbe, permite, en el comienzo. Es una ley. Ya no hay pena porque no cumple. Sí, exacto, lo que pasa es que dice que no acepte la nominación, que no acepte la designación. La nominación. No, la nominación. La nominación. En caso de que no exista ningún profesor que cumpla con los requisitos para ser jefe de departamento o que ninguno de los profesores que cumpla con los requisitos para ser jefe de departamento acepte la nominación, se podrá integrar la terna con profesores miembros del departamento que tengan título de cuarto nivel. ¿Sería de acuerdo? Sí. Ya. Abstención. Con la El segundo caso. En caso de que los profesores que cumplen con los requisitos y aceptan ser nominados sean menos de tres, pero al menos uno, igualmente se procederá a la nominación. Es decir, si solamente hay dos o hay uno, debería haber la transitoria de que igualmente se proceda a la nominación. Y se desde el otro caso. En un caso es cuando no hay un solo elegido con los requerimientos iniciales o porque no lo acepta. El otro caso es cuando la terna completa no se forma porque no hay tres que cumplan los requerimientos, solamente hay uno o dos. En ese caso también debería aceptarse la nominación de la terna. Pero en el artículo 6 ya pasamos. No, pues es que eso ya tiene que ser. No, sería otra transitoria. Porque dice de no presentarse la terna. Exactamente, porque en ese caso, por ejemplo, ¿qué pasaría en potencia que no hay terna? Entonces sí debería cumplirse, se debería cumplir ese caso, ¿no? En el caso de que no haya terna, sino solamente uno o dos nominados, igualmente se está expresando la voluntad de la Asamblea y por lo tanto se debería pasar esa voluntad al decano para que la tome en cuenta. Yo entendería ahí que, a ver, no, yo estoy pensando por eso, ¿qué pasa si hay uno solo que no? Exacto. Ya sé, eso tendrá que ser. Ya sé. Y si la Asamblea dice, no quiero. No, pues por eso digo. Claro, usted se pregunta también. ¿Qué pedo? Vamos a nominar. No. Dice, ahí sobre, no queremos ni nada. ¿Y si cree que hay ninguno? ¿Qué pasa en ese caso? Es designación, pues. Ahí sí es designación. Pero en el caso de que la Asamblea sí quiere nominar uno o dos candidatos, ¿debería tomarse en cuenta? No, pero es que dice que siguen de cara aquí, a que la Asamblea no quiere. Por vacío. No, ese es otro caso. Usted dice que supongamos que la Asamblea diga que no. Y este por vacío. Este caso es muy real. Puede pasar. Porque dicen, bueno, dicen que no solo uno. La gente dice, no, yo quiero que ese sea. ¿Qué hace? Obligatoriamente el decano tiene que decirle. Si es que no hay a la persona de la economía. No, pues. A ver, la matemática, el frío no pide la palabra. Es que ¿dónde dice que tiene que ser por mayoría? Basta que si todos votan nulo, una persona vote por sí mismo y está resuelto. Ah, no hay mayoría. Es que no la votan nulo. Si estén en contra, no votan. Es que entre tres no va a haber mayoría nunca. No, pero si es que están en contra. La mayoría era de la. No. Lo que pasa es que si se da ese caso, no creo que sea tan terco el que está participando en decir sí y yo acepto. Tendrá que rechazar para abrir la posibilidad de acuerdo a la Asamblea. Claro, pues, está en la Asamblea y le dicen que todos le dicen que no. Y él va a decir, no, sí. No déjame. Es lo que están planeando. Claro, que la asamblea se va a poner todo el que se paso para que se abra. Entonces no hay mayoría. En el caso de que exista uno solo. No tiene mayoría el candidato. Ya, o sea, no puede ser. ¿Qué pasa? La pregunta, ¿qué pasa ahí? ¿El decano qué hace? Yo le doy un caso. Hay uno solo. El decano tiene que designar entre quiénes. Entre los que cumplen los requisitos, que es uno solo. Y ese uno solo no tiene el apoyo de la gente. Imposible, pues. Pero ya pasó. Lo que tendría que es en esos casos ampliarse otra vez a todos los que tengan proceso. Si esa persona tiene el apoyo de la asamblea. Entonces, ese es justamente el caso. Hay una o dos personas apoyadas por la asamblea, pero no llegaron a ser tres personas. Yo estoy en este caso. Eso ya pasó en electrónica y telecomunicaciones, pues la asamblea votó porque no se elija ahí, sino de acuerdo a la ley, es decir, no votó por nadie, fue el decano y nombró. Ya, entonces no hay problema, pueden hacer. Pero había candidatos en el caso de que haya uno elegible, pero no y la asamblea dice no. Pero igual, aunque hubieran 10, la posición de la asamblea es la misma, no queremos. Es la misma. ¿Fue el delito? No. Ya le dije. El caso de física es yo creo que el más claro de la semana anterior, ¿no es cierto? Leyeron lo que dice la ley, elección universal, hemos sido convocados del universo, estamos en contra de la ley, no nominamos ninguna terna. Es igual, estamos diciendo si hay un profesor. Y el decano le nombró a un colega. Entonces, ¿por qué debe tener el apoyo de la asamblea? ¿O no es legítimo este jefe que ha sido designado? Un caso es en el que la asamblea no quiere designar a nadie. Y otro caso es en el que la asamblea no quiere designar al único. Son dos casos diferentes. Sí, pero en el otro caso, entonces, si es que hay uno solo, no es conveniente que la asamblea se pronuncie, pues. Si hay uno solo. Claro. Porque ¿para qué se va a pronunciar la asamblea si hay uno solo? Claro. Si hay dos, tiene sentido. Si es uno solo, ¿para qué se va a pronunciar la asamblea? Que es uno. ¿Y ahí, en ese caso qué sería? En ese caso, el organismo designante le designa, pues. Sí, no, así es. No, yo creo que a mí no es que el organismo designante designa. No. Ahí la asamblea tiene que tener una más amplia opción. No hay que compartirnos. No, si hay una persona que tiene porque los méritos... Porque estamos poniendo méritos académicos y estamos poniendo eso como el norte de la institución, tiene que designarle. Tiene que designarle. Dices tú. No tiene sentido. Si la asamblea no quiere. ¿Crees que no entra a la asamblea? ¿Cómo? Si la asamblea no quiere. Ya lo hicieron. Pero es que ¿para qué va a convocar la asamblea? No tiene sentido que se convoque a la asamblea, es lo que yo digo, porque... Siguiendo más o menos el mismo ejemplo de física, dice, nosotros no podemos irnos en contra de la ley, no podemos designar a nadie. Hasta luego. Si es que hay uno solo de los profesores que cumpla los requisitos académicos que nosotros estamos interesados, ese es el que debe ser designado. Si es que más de uno, tiene sentido el pronunciamiento. si es que hay más de uno. Pero ya, escucha, pero a mí me han hablado. Lo que queremos es que la gente se pronuncie. Claro. Pues o sea, y aquí Martín está dando un caso en que no quiere que la asamblea se pronuncie. Yo que directamente le acaba de decir al único. No, y están en contra de que se pronuncie. Es requisito, pero ¿qué es el problema? Dice, no, lo que pasa es que no vamos a tener ningún candidato. Si hay un solo candidato, decíamos, por ejemplo, en el Departamento de Alimentos, que cumpla todos los requisitos que hemos planteado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el que debe ser presidente. ¿Y qué pasa si reúne y la asamblea no quiere? Claro. Candidato tendrá que ser. Pero ya pasa. Ahí tenemos que dar una norma que permita ampliar el universo de los designados. Iván, no, la asamblea no que ustedes dijo que no quería. Los, pero, que, los requerimientos. Pero ya acabamos de dar una norma para pero dijo que no. Ampliamos. Claro, pero es que por eso lo nombraron. Sí, cuando no hay ningún. En este caso es el uno. No, que de verdad, en este caso es muy similar. Y cuando no hay ninguno, ampliamos. También en el caso de que al público le rechacen, vamos a ampliarlos. Pero claro, ya no había. No, ¿por qué? Y supóngase que el 1 es PhD. Claro, y es PhD justo, pensamos en el caso, con nombres y apellidos, en el caso del doctor Patti. Es una sola persona. Tiene que enseñarle, pues porque tiene los méritos. ¿Qué es lo que pasa si se amplía? Entran personas que no tienen mucho que ver con la línea del departamento o que tienen un título de menor nivel. Y está en contra totalmente de lo que se quiere, ¿no es cierto? Se quiere una meritocracia, se quiere que haya un criterio como para poder dirigir un departamento. Entonces no tiene mucho sentido. Yo creo que si basta con que haya uno elegible con todos los requerimientos, hay que designar. Sino para que sería ideal estar en una institución donde los departamentos tengan un núcleo, un universo de posibles candidatos que sean especialistas, académicamente formados, que van a producir en su departamento. Eso es lo deseable. Entonces ahí tendríamos, qué sé yo, 3, 4, 5, hasta hablaríamos de una politécnica de aquí a unos 20, 30 años, no sé, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no hay nadie que cumpla eso, ese es el problema, nos vamos a quedar sin candidatos. No, ahí se amplía. Pero si hay solamente uno y lo que queremos es el mérito académico, ese es el que debe primar. Ese es, sí, yo no estoy de acuerdo con el espíritu de la ley, pero en este caso, como decía, sería, hay que decir al único que cumple. Así es. Y no tiene sentido en ese caso llamar a la asamblea. Porque ya que en electrónica rechazaron a todos los puestos. Gracias. Sí, la palabra del señor estudiante que es el único que ha solicitado. Gracias. Sí, o sea, estamos de acuerdo con eso, pero sí me preocupa algo. El hecho de que se dé, ¿no? O sea, que la asamblea está contraria al PhD. ¿Cómo va a trabajar después el PhD con su equipo, con su departamento? Le veo medio difícil que se pueda organizar, que se puedan lograr proyectos y sí, puede ser el más idóneo, pero no es la gente que está con él, la gente que está en el departamento no quiere trabajar con él. O sea, le veo bien conflictiva la situación, ¿no? Es que lo que pasa es que ese, si es que hay un PhD y todos le apoyan en buena hora y listo. Pero el problema es cuando hay uno que cumpla los requisitos y que no le apoyen, entonces lo van a designar, lo van a obligar a estar ahí de jefe, cuando toda su gente que está atrás no lo quiere. Bueno, entonces no sé cómo. Un poquito, ¿no es cierto? O sea, la idea de una autoridad académica es que su formación y su producción académica le va dando, creando, generando la autoridad, no los votos. Sí, estoy de acuerdo. No sé hasta qué punto. Lo que pasa es que también hay que caer un poco en la realidad nuestra. No sé hasta qué punto por una única vez se le dé la posibilidad al departamento de ampliar por una única vez. Es decir, que a la próxima vez que se llame a jefe de departamento no exista, entonces, incluso con esta transitoria que acabamos de hacer, ese departamento tiene que ser, no sé si absorbido por otro o algo, porque no se nota que haya un desarrollo de ese departamento, pues, porque nadie cumple esos requisitos, por lo menos para ser jefe. Entonces yo creo que esas transitorias deberían tener un plazo, ¿no? Como para exigir a los profesores miembros de que se preparen y que para el futuro sí existan, ¿no? Entonces, no sé si es que estas transitorias se den la posibilidad, probablemente de ampliar el universo en este caso, porque puede que se den, pero por una única vez, ¿no? Como para presionar, no sé. Pero es... Se puede hablar. ¿Sí? ¿Sí? ¿No estás de acuerdo con eso? Aquí se permitiría por una sola vez. Se amplía por una sola vez. De que si había un candidato que cumple eso, no necesita llamarse a la asamblea, ese es el combinado. Ese problema vamos a tener solo hasta el 17, antes del 14. Después del 17 ya tenemos muchos PhD. Después del 17 no hay politécnica. Después del 17 no hay.